¿Cómo están? Muy buenas tardes. Una vez más, muchísimas gracias por sintonizarnos. Soy su servidor, José J. Valderrábano, y con el gusto de siempre, tengan ustedes la más cordial bienvenida a este su programa, La Biblia, una evidencia extraterrestre innegable. Espero que todos ustedes se hayan dado el tiempo para corroborar las referencias aportadas en la semana pasada. No olviden ustedes que el haberlo hecho les da la seguridad, la certeza de que todo lo aquí dicho es cierto. Queridos televidentes, ahora soy yo el que los voy a criticar a ustedes. Hace unas semanas saqué uno de los platos que tenemos aquí, y bueno, son unos platos que están, uno tiene los 10 mandamientos preciosos, otro tiene también los la creación, los 7 días de la creación. Bueno, pues hubo un querido televidente que dice que si el traste que había yo puesto aquí era una ponchera, que si iba yo a servir ponche navideño, háganme favor. Bueno, pero el sentimiento que yo tengo y la crítica que yo quisiera hacerles a ustedes el día de hoy es, y se los digo, queridos televidentes, con la mejor de mis intenciones, con un profundo sentimiento hacia ustedes. Han pasado 7 meses y una semana que todos los domingos, gracias al Señor, hemos estado aquí con todos ustedes dándoles información. Y este sentimiento que yo les expreso es por lo siguiente: sí, es mi obligación sentarme aquí y decirles a ustedes, queridos televidentes, esto no era por aquí, esto es por acá, cuidado, focos rojos, alerta, etcétera. Lo he hecho con muchísimo gusto. Pero, queridos televidentes, y cuántas veces ustedes, por medio de las redes sociales, nos hagan preguntas, por medio del mismo programa inclusive, yo voy a responderlas con muchísimo gusto. Pero oigan, una pregunta, ni siquiera porque son gratis, ¿va usted a descargar los libros? Entonces, querido televidente, este es un foco rojo, porque usted está creyendo en mí, cosa que le agradezco. Pero oigan, de esto a que no descargue usted los libros, yo quisiera decirles, queridos televidentes, que si es angustiante esa situación por una razón, porque entonces quiere decir que queremos que se nos siga platicando. Ah, okay, qué bonito habla este cuate, qué bonitas barbas, etcétera, y no prestamos atención a lo importante. Estos libros son gratis, y el no querer descargarlos, queridos televidentes, es desidia, es flojera, es conformidad. Creo que a partir del día de hoy debemos hacernos un compromiso. Muchos de ustedes, la noche de mañana, se van a dar el gran convite para sus nuevos propósitos de año nuevo. Cosa que ahorita que veamos también es ridícula, pero bueno, respetando las tradiciones de varios de ustedes, yo quisiera preguntarles, entonces, ¿ni siquiera como un propósito va usted a descargar los libros? Oiga, son gratis. Yo no quiero que me lea usted a mí, porque quizá usted diga, ah, bueno, este libro lo escribe. No, yo lo único que hago es transcribir la ley para que usted la conozca, y no tengan ustedes que buscar en toda la Biblia, sino ir directo a la ley. La profecía, yo le descargo toda la profecía para que no tenga usted que andarla buscando en todos los textos. Sí, sí, tengo ese sentimiento en contra de ustedes, que una mayoría no quiere descargar los libros. Bueno, oiga, por lo menos descárguelos y tírenlos a la basura, descárguelos y bórrelos. Pero que digan ustedes, bueno, este baboso, por lo menos que se quede con la idea de que ya le dimos complacencia. Ni así. Pero bueno, queridos televidentes, muchos de ustedes me han pedido que hablemos acerca de esta tradicional fiesta de Año Nuevo. Pues bien, con todo gusto les informo lo siguiente. Es imperante recalcar que el calendario ha sufrido una serie de cambios en reiteradas ocasiones, lo que ha ocasionado incluso confusión entre las diferentes naciones del mundo aún al día de hoy. Y es que, conforme a los principios religiosos o tradicionalistas alrededor del orbe, fíjese bien, para los judíos observe, el Año Nuevo es variable entre septiembre y octubre y se le llama Rosh Hashanah. Para los musulmanes también, queridos televidentes, es variable porque su calendario es 11 o 12 días más corto que el año solar. Así que cada año el Año Nuevo se celebra 11 días antes que el anterior. Y para los cristianos, bueno, pues esta fecha es fija y se determinó el 31 de diciembre, pero conforme al calendario gregoriano. Y es así, queridos televidentes, como hoy prácticamente cada quien tiene su propia cuenta de años. Pero es importante aclarar, queridos hermanos, que no obstante hoy la población mundial se rige en fechas, fíjese bien, por el calendario gregoriano, este no tiene ni 500 años que fue impuesto por el Papa Gregorio XIII, cuando en 1582 ordenó la sustitución del calendario juliano impuesto por Cayo Julio César, el cual estaba vigente desde el año 46 antes de Cristo. ¿Y quién ajustó el calendario a 365 días, aumentando un día cada 4 años? Y esto se hizo en honor a Julio César, que fue modificado el nombre del mes Quintilis por el líder romano Julio, y se denominaba Quintilis porque para los romanos el año iniciaba, fíjese bien, queridos televidentes, a fines de marzo y principios de abril. Por consiguiente, lo que hoy es el mes de julio, antes era el quinto mes. Más adelante, Cayo Julio César Augusto, hijo adoptivo de su tío abuelo Julio César, y quien fuera el primer emperador romano, estamos hablando, queridos televidentes, del 27 al 14 antes de Cristo, también ordenó se cambiara el nombre del sexto mes, llamado Sixtilis, por el de Augusto o Agosto. Y curiosamente, observen ustedes que el mes de julio y el mes de Augusto o Agosto, ambos quisieron tener un mes de 31 días. Así es que esa es parte de la historia. Y bueno, mientras para los cristianos es el año 2012, para los judíos es el 5773. Y para los musulmanes el 1434. Esto, pues, como ya se dieron cuenta, es un total desorden y no tiene justificación alguna. Pues así ha estado escrito en el capítulo 6. Fíjense bien, queridos televidentes, capítulo 6 del libro de los jubileos, del cual ahora, por lo que ustedes van a escuchar, comprenderán por qué está considerado como un libro falso y que a la letra dice: ordena a los hombres, perdón, que guarden los años en este orden: 364 días el año completo, y que no alteren las fechas de sus días y sus conmemoraciones. Todo esto es una ley, preste atención. Pues todo les acontece según su testimonio. No pasen un día ni alteren conmemoración alguna. Si infringen esto y no las llevan a cabo según se les ordenó, alterarán todas las fechas y los años quedarán también desajustados. Además de que tanto estaciones como años se alterarán y transgredirán lo que les he ordenado. Entonces los hombres errarán y no encontrarán el curso real de los años, y así descuidarán las conmemoraciones, las estaciones, el sábado, y equivocarán el orden de todos los años, pues tanto en el libro escrito como en las tablas celestiales se registra la distribución de los días, así como que se olvidarán de las conmemoraciones de la alianza, del pacto, por seguir las fiestas de las gentes. Sus errores y su ignorancia. Habrá quienes observen el aspecto de la luna, pero esta varía las estaciones y se adelanta a los años, en cada uno 10 días. Por eso tendrán años que estarán alterados y harán amargo el día de revelación y harán inmundo el día de verdadera festividad, y los confundirán a todos, porque harán que los días santos sean días impuros y harán que los días impuros sean para ustedes como días santos, pues se equivocarán los meses, las semanas, las festividades y los jubileos. Pero eso no es todo. Pues recordarán ustedes que Dios ordenó que el primer mes de cada año, y acuérdense que es una ley, queridos televidentes, es abril. Y así ha estado escrito en Éxodo capítulo 12, versículo 4, y en Éxodo capítulo 13, versículo 4, que a la letra dicen: abril será para todos ustedes el primero de los meses de cada año. Y también dice el Señor: ustedes salen hoy en el mes de abril. El pueblo de Israel sale de la esclavitud en el mes de abril. Y es tan cierto que así se lleva a cabo. Y fue el mismo Papa Gregorio XIII quien movió el inicio del año nuevo del primero de abril. Él fue el que lo movió, romano, al primero de enero, ya que durante la Edad Media, el 25 de marzo, se celebraba la fiesta de la Anunciación, misma que duraba toda una semana, concluyendo con el inicio del nuevo año, el día primero de abril. Debido a que algunas naciones, aunque ya había sido modificado el calendario, seguían considerando el inicio de año, el día primero de abril, como el caso de Rusia, que lo adoptó a partir del año 1917. Esta fecha fue denominada como el Día de los Tontos de Abril, aludiendo a que quienes no se apegaban a dicho cambio era porque no tenían conocimiento de ello, o por tontos que no entendieron que así debía llevarlo a cabo. Una disculpa, queridos televidentes, pero como me puse a cantar la noche de ayer ópera, entonces vengo un poco ronco. Muchísimas gracias. Bien. Actualmente la celebración de Año Nuevo es una tradición en la que algunas familias o amigos se reúnen para cenar, mientras que otros salen a divertirse, pero ambos con el propósito supuestamente de despedir al año viejo y dar la bienvenida al nuevo año. Entre algunas de las supersticiones y tradiciones de esta fecha está barrer el interior de la casa del fondo hacia el exterior para sacar todo lo negativo. Mientras no saque usted a los parientes negativos, así saque usted toda la basura, en la actitud, recuerde usted, la actitud negativa seguirá ahí presente. Bien. Poner en la puerta una maleta por si lo que se quiere en el año nuevo es viajar. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Es el colmo. Y esto es peor: vestir todos una prenda roja si se requiere de amor, pero si necesita dinero, vestir una prenda amarilla. Entonces, los que traemos calzones blancos, ¿de qué estamos hablando? De la esperanza, de la paz. Hágame favor. ¿Y los que usan calzones negros? Ah, ese es satánico, ¿eh? Hágame favor. Entonces, tengan la amabilidad, queridos televidentes, de prestar atención, porque además de que esto les esté causando un poco de gracia, también sí requiere uno de prestar la debida atención, porque pues nos hemos llenado de supersticiones. Y luego peor, comer 12 uvas mientras suenan las 12 campanadas de la medianoche, que da la entrada al año nuevo. Y bueno, ya ni decimos el menú de fin de año, el cual es muy semejante al de Nochebuena. Es de gala, pero sin olvidar las 12 uvas. Es de gala y comiendo marrano. Bueno, pero en fin. Lo bueno es que esto nomás es entre nosotros, queridos televidentes. Bueno, razonemos lo que sucede en esta tan ansiada fiesta por muchos. Queridos hermanos, todos los que celebran esta fecha, es obvio que esto nos muestra el foco rojo de que también son gentes que ya celebraron la Navidad, el nacimiento. Por lo regular, se utiliza un dicho muy tradicional que dice: ya sabes lo que te deseo, que pases una feliz Navidad, un feliz nacimiento y un próspero año nuevo. Bien, si verdaderamente buscamos prosperidad en el año que inicia, ¿por qué el primer día, por ley, nadie trabaja? ¿Se podría usted responder? Bueno, es que es un día de descanso. No, pues es un día de descanso de los borrachos, de descanso de quien usted quiera y mande. Pero de verdad, preste su atención para reflexionar en esto. Si verdaderamente buscamos progreso, ¿por qué todos se despiertan muy tarde? 12 del día, 1 de la tarde, ¿qué pasó? Ay, no me acuerdo, qué dolor de cabeza. Pues sí, imagínese usted cómo estuvo la guarapeta esta del día anterior. Y otra pregunta importante: ¿por qué, si queremos dinero, todos los días debíamos vestirnos los calzones amarillos, ¿no? O si queremos amor, pues todos los días debíamos andar con calzones rojos. Pero el creer que en el año nuevo, que ya sabemos que es abril, pero que por antojo de un papa, Gregorio XIII, se hizo el cambio hacia el primero de enero, bueno, pues por lo menos vestir los días domingo, ¿no?, de amarillo o de rojo, que es el principio de las semanas. Pero aquí nos damos cuenta, queridos televidentes, que esto no es más que mera superstición. Y recordemos que el Señor nos advirtió: no serás supersticioso ni adivino. Muy bien. Bueno, ¿qué tiene el año nuevo si nos comportamos igual que el año anterior? Ahora bien, un agradecimiento muy entrañable a don Óscar Hernández, quien recientemente viajó a San Cristóbal de las Casas, Chiapas, aquí en México, y durante su estancia pudo apreciar una asquerosa peregrinación católica tradicional de dicho lugar, y tuvo la bendición de fotografiar algo que don Óscar dice llamó mucho su atención y lo llenó de tristeza, y que ahora él esperaba que hoy mismo compartiera él con todos ustedes, queridos televidentes. Observen, por favor, esta porquería. En la peregrinación participaban dos personas disfrazadas con máscaras y guantes, simulando ser seres venidos del cielo. Uno de ellos, amarrada al cuerpo una banda amarilla que tiene la palabra peligro, y el otro con una playera que incluye la frase alguien ilegal. Y don Oscar nos hace llegar esto para que nos demos cuenta. ¿A qué grado llega la burla que ocasiona el desconocimiento, la ignorancia acerca de los señores del cielo, contrastando con el fanatismo religioso que han denominado devoción de quienes adoran lo que otros han pervertido de la realidad? Y bueno, dando seguimiento a la solicitud de don Javier Solís respecto al llamado Día de los Inocentes, es muy importante aclarar que esta tradición surge del pasaje inscrito en Mateo capítulo 2, versículo 16, que a la letra dice: Herodes, al verse burlado por los hombres sabios, se enojó sobremanera y ordenó asesinar a todos los niños menores de 2 años que había en Betlehem y en todos sus alrededores, pues esta es la edad que el rey había escuchado de esos hombres sabios tenía el niño. ¿No creen ustedes, queridos televidentes, que si Jesús verdaderamente hubiera nacido de una mujer, lo más pertinente era asesinar a recién nacidos? ¿Por qué de 2 años para abajo? Y no obstante que esta fecha nada tiene que ver con lo descrito en los evangelios, fue la Iglesia Católica la que instituyó la fecha 28 de diciembre para recordar tal acontecimiento. Y de manera semejante al Día de los Tontos de Abril, celebrado por la mayoría de países europeos, como ya analizamos con anterioridad. Y también sucede en esta fecha, tanto en Hispanoamérica como en España, que con frases populares tales como "inocente palomita que te dejaste engañar", etcétera, etcétera, Herodes mandó a Pilatos, Pilatos mandó a su gente, el que presta en ese día pasará por inocente. Entre otras, las personas hacen bromas a los demás. Un día de duelo. Ustedes, queridos televidentes, que son padres, queridas televidentes, que son madres, un día de dolor en donde los padres vieron cómo eran asesinados sus bebés, atravesados por las espadas romanas. Hoy, sede de la Iglesia Católica, la Iglesia Madre, estos perros mandaron a asesinar a los bebecitos. Y esto lo digo para aquellos que llegan a dejar limosnas y diezmos y ofrendas con los romanos. Un día de dolor hoy es convertido ya no en un día de alegría, en una burla. En fin, a continuación daremos paso, queridos televidentes, a conocer algunas más de las leyes que Dios ordena y que semanalmente, cosa que les agradezco mucho sus opiniones, hemos venido razonando. Por cierto, queridos televidentes, ¿sí corroboraron los alimentos de los animales que no se deben comer? Para aquellos queridos televidentes que no les quedó en claro, en el caso de los peces, nos preguntaban que si el cazón, bueno, el cazón es el tiburón, Y recordemos que el tiburón no tiene escamas, lo que tiene es piel y aletas. Por tanto, no se come. La mantarraya no tiene escamas. La mantarraya lo que tiene es piel. El salmón. El salmón lo que tiene es piel. No tiene escamas. El atún es piel. No tiene escamas. La sardina no tiene escamas. La langosta, el langostino. Observen por favor que, como hicimos mención el programa pasado, estos, por tener tenazas, observen por favor con detenimiento, a ver si podemos regresar. Ah, muchas gracias. Regresamos a la langosta. Estos, por tener tenazas, queridos televidentes, son carroñeros. Pero pasemos al camarón. Muchos de ustedes, de manera tan amable, nos han dicho: ¿el camarón se puede comer? Claro que sí. Observen ustedes que el camarón tiene aletas, las están viendo perfectamente, y su caparazón está compuesto de módulos escamosos. No obstante que el camarón es familiar del langostino, observen ustedes que por el hecho de no tener tenazas, sí es para comer. Muy bien. Éxodo capítulo 21, versículo del 28 al 30. Esto que van ustedes a escuchar, queridos televidentes, quiero que le presten atención, porque de verdad se van a dar cuenta cómo el Altísimo en su ley puso una atención hasta en los detalles más insignificantes. Escuchemos. Dice así: si un buey embiste con sus cuernos, hombre o mujer, y resulta que muere, el buey será apedreado y nadie comerá su carne. Mas el dueño será absuelto. Pero si el buey era bravo desde antes y su dueño fue advertido y no lo encerró y mata hombre o mujer, el buey será apedreado, pero también morirá su dueño. Mas si le es impuesta una multa, entonces éste pagará por el rescate de su persona todo lo que le sea exigido. Éxodo capítulo 21, versículo 33 al 34. Ah, y un favor para aquellas personas que los van a estar a ustedes molestando: no, esta ley será para los antiguos, esta ley será para los judíos. Estas leyes son para que se viva en paz con el prójimo. Éxodo 21, versículo 33 al 34. Si alguno abre un hoyo o rasca una cisterna y no la cubre, y alguien cae allí, animal o persona, el dueño pagará. Éxodo capítulo 22, versículo 2. Si un ladrón es encontrado robando una casa y es herido y muere, el que lo mató no será culpado de su muerte. Muchos de ustedes dicen, ah, es que fue en defensa propia. Haya sido en defensa propia o no, si está dentro de su casa y este ladrón es muerto, dice el Señor, no será culpado de su muerte. Éxodo 22, versículo 4. Si un ladrón es encontrado con lo robado en la mano, pagará lo doble. Y si este no tiene para pagar, venderás a su mujer y venderás a sus hijos para cubrir lo que éste ha robado. Bien. Éxodo capítulo 22, versículo 6. Si alguno se fascina prendiendo fuego y este quema campo, una casa o un montón, este pagará todo lo quemado. Queridos televidentes, a continuación damos paso al tema de hoy, titulado La más breve y resumida historia de la Biblia. Iniciemos. Juan capítulo 5, versículo 39. Dijo Jesús: examinen bien, fíjense, por favor, queridos televidentes, presten atención. Examinen bien las Escrituras, porque son ustedes los que creen que en ellas encontrarán la vida eterna. Y no, ellas simplemente dan testimonio de mí. Y si tomamos en consideración lo que más adelante el maestro nos advierte en Juan capítulo 8, versículo 26, que a la letra dice: el que me envió es verdadero, y todo lo que yo les he dicho es lo que he escuchado de él. Por tanto, Dios, a través de su Mesías, nos dice que las Escrituras dan el testimonio de él, de su reino, de su poder infinito, de su sabiduría, de su justicia, de su paz, etc. Ahora bien, analicemos una de las tantas Escrituras. Queridos televidentes, ¿qué es para ustedes la Sagrada Biblia? Algunos dirán, bueno, para mí es un libro sagrado. Otros dirán, es la palabra de Dios. Otros le llamarán el libro de libros, etc. Vamos a encontrar una diversidad de opiniones. ¿Qué es para ustedes la Sagrada Biblia? ¿Qué es para ustedes? Ahora, ¿ya saben qué quiere decir Sagrada Biblia? Si saben, están enterados, ¿qué quiere decir? ¿Qué significa Sagrada Biblia? Queridos hermanos, antes que nada quiero dejar en claro que el tema de hoy, por ningún motivo, está de sobra. No piensen ustedes que voy a rellenar este programa de paja o que les voy a dar basura para justificar este día. No. Es muy necesario, queridos televidentes, para que ustedes se den cuenta de la cantidad de manoseos que a través de estos 2000 años ha padecido la Biblia. Primeramente, es importante que sepan que esta es una palabra que proviene del griego biblos y que es una compilación de textos que en un principio eran documentos separados conocidos como papiros. Entonces, biblos no quiere decir libros, biblos quiere decir papiros, hoy en día conocido como libros. Existe también la hipótesis de que la palabra Biblia surge como diminutivo del nombre de la ciudad de Biblos, hoy conocida como Jubail, ubicada 30 kilómetros al norte de Beirut. Este, queridos televidentes, es un lugar importante y lo fue también en la antigüedad para el comercio de papiros. Entonces, la palabra Biblia se vino a utilizar hasta el siglo IV, dada la encomienda del Papa Damaso I al ilustre Jerónimo de Estridón, a quien se le solicitó que esta fuera diseñada, pero en estilo Vulgata. ¿Qué quiere decir Vulgata? Para el vulgo, o bien entendible para cualquiera, entendible para el pueblo. Traduciendo la escritura del griego y del hebreo y del arameo. Y fue él, Jerónimo de Estridón, quien le antepuso el término santa o su sinónimo sagrada. Esta palabra, queridos televidentes, santa, viene del francés santé, que quiere decir salud. Por tanto, Santa Biblia o su sinónimo Sagrada Biblia quiere decir libros de salud. Y esta se dio hasta después de haber sido recopilados los manuscritos considerados como divinos, de los cuales se comenzó a diseñar el orden que seguirían, mismo que posteriormente se le denominaría canon, vocablo griego que significa vara recta, o que también quiere decir regla. Bien. En el siglo IV ya se hablaba, queridos hermanos, de los libros canónicos. Durante el Concilio de Laodicea, estamos hablando del 363 después de Cristo, y al parecer fue Prisciliano quien en el año 367 después de Cristo se refiere a ellos como canonizados, siendo Atanasio quien en el año 380 ocupa este vocablo como sinónimo de Biblia. Aunque cabe enfatizar que es en el mismo siglo IV que el Papa Damaso I, en el Concilio de Roma, celebrado en el año 382, expidió un decreto conocido como Decreto de Damaso, que contenía un listado de los libros canónicos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Le pidió a San Jerónimo utilizar este canon y escribir una nueva traducción de la Biblia que incluyera un Antiguo Testamento de 46 libros, los cuales estaban todos en la Septuaginta, y el Nuevo Testamento con sus 27 manuscritos. Que quede claro, queridos televidentes, que somos nosotros los que hemos asociado la Biblia a la religión, ya que esta no es, ni fue, ni será jamás su perspectiva, pues es un libro que enseña a pensar y educa en cuanto a la igualdad y libertad bajo una norma divina. Ahora bien, la pregunta importantísima: ¿es un solo canon? No. Correctamente hablando, existen dos cánones: el canon hebreo o Antiguo Testamento y el canon griego o Nuevo Testamento. El primero fue llamado también canon alejandrino, por derivarse este de la versión Septuaginta y la que solo contenía los libros del Antiguo Testamento. Esta versión se dio en Alejandría a solicitud del rey Ptolomeo II Filadelfo, sugerido por su bibliotecario Demetrio de Falerón. Aunque no debemos pasar por desapercibido que al día de hoy, para los estudiosos, ha sido prudente también considerar como canon todos los manuscritos de Qumrán, tradicionalmente conocido como Qumran. ¿Cuál es el canon hebreo? Bueno, el orden en que finalmente quedó agrupado el canon hebreo en la Biblia es el mismo que se llevó a cabo en la Tanakh hebrea, conocida en la antigüedad como las Sagradas Escrituras, pues estas se derivan de la versión masorética, la cual se dividía en tres partes. Recordemos, la letra T significa la T de la Torá, que es la ley o el Pentateuco. La N, que representa a los Nevi'im, que quiere decir a los profetas. Y la K, la letra K, nos menciona los Ketuvim, que son los escritos o la historia. TNK, la Tanakh hebrea. Recordemos que el hebreo es una lengua de origen consonántica. No existían vocales. Así es que TNK se pronuncia Tanakh. Bien, todos conocidos en conjunto como los Megilot, que quiere decir los rollos. Y solo en vía de ilustración, queridos televidentes, permítanme por favor hacer de su conocimiento, esto les va a fascinar, los nombres originales de los libros que componían estas Sagradas Escrituras, hoy conocidas como la Biblia. Libros de la Torá. Estamos hablando, queridos televidentes, de los cinco libros de Moisés. El nombre antiguo del libro, por ejemplo, Génesis, su nombre antiguo era Bereshit, que quiere decir en el principio. Hoy el nombre que lleva, que es Génesis, significa generación. El libro del Éxodo antiguamente se llamaba Shemot, que quiere decir los nombres. Hoy Éxodo significa salida. El libro de Levítico, queridos televidentes, su nombre original era Vaikra. Vaikra, que quiere decir y llamó. Hoy, libro de Levítico quiere decir o significa fiestas de los levitas, que si ustedes recuerdan, queridos televidentes, es donde se encuentra la ley. El libro de los números antiguamente se llamaba Bemidbar, que quiere decir en el desierto. Hoy números quiere decir censos. Y el Deuteronomio, su nombre original fue Devarim, que quiere decir las palabras. Hoy Deuteronomio, acuérdense, Deu 2, quiere decir repetición de la ley. Así es que, queridos televidentes, tenemos que Bereshit, Shemot, Vaikra, Bemidbar y Devarim son los nombres originales de los cinco libros que se le atribuyen a Moisés. Y si alguno de ustedes se pregunta, ¿pero por qué utilizar Bereshit, que quiere decir en el principio? Bueno, porque quiero comentarles que las primeras palabras eran las utilizadas para nombrar al libro. Ahora bien, tenemos los Nevi'im Rishonim, que quiere decir profetas primeros. Tenemos el nombre hebreo y el nombre bíblico. Nombre hebreo, Yehoshua. Nombre bíblico, Josué, que quiere decir salvar. Shoftim, el nombre bíblico, jueces. Shmuel Alef, repito, Shmuel Alef, que quiere decir el día de hoy conocido como primero de Samuel. Shmuel, escuchar. Shmuel Bet, quiere decir segundo de Samuel. Melachim Alef, primero de Reyes. Melachim Bet, segundo de Reyes. Ahora bien, tenemos los Nevi'im Aharonim, que quiere decir los profetas postreros. Tenemos nombre hebreo y nombre bíblico, recuerden ustedes. Yeshayah, que quiere decir el nuevo nombre en la Biblia. Isaías, Yeshayah, quiere decir Dios es salvación. Yirmeyah, Jeremías, quiere decir Dios enaltecerá. Yehezkel, nombre bíblico, Ezequiel, que quiere decir Yahweh es fortaleza. Josea, nombre bíblico, Oseas. Joel, nombre conocido, Joel, que quiere decir Yahweh es Dios. Amós, nombre bíblico, Amós, que quiere decir carga. Obadiah, que quiere decir Abdías, siervo de Dios. Jonah, que quiere decir Jonás o paloma. Mijaj, quiere decir Miqueas, quien como Dios. Nahum, nombre bíblico, Nahum, quiere decir misericordia. Habacuc, nombre bíblico, al día de hoy, Habacuc. Zefaniah, repito, Zefaniah o Sofonías, misterio de Dios. Haggai, que quiere decir nombre bíblico Ageo y significa festejar. Zechariah, Zacarías, quiere decir Dios recuerda. Malachí, que quiere decir Malaquías o mensajero. Y luego tenemos, queridos televidentes, los libros de los Ketuvim. Repito, todo esto está conformando la Tanakh hebrea. Nombre hebreo, Tehilim. Nombre bíblico, Salmos, quiere decir alabanza. Nombre hebreo, Mishlei, bíblico, Proverbios. Yof, nombre bíblico, Job. Shir Hashirim, que quiere decir cantar de cantares o poema de poemas. Rut, nombre hebreo, Rut, como nombre bíblico. Elijah, que quiere decir lamentaciones y significa como Dios. Kehilaj, quiere decir congregación. Ishter, Esther. Daniel, Esdras, Nehemiah, Nehemías, Divrei Hayamim Alef, quiere decir primero de crónicas o palabras de los días. Divrei Hayamim Bet, segundo de crónicas. No pasemos por alto, queridos televidentes, que la Tanakh fue terminada por los masoretas. ¿Qué cosa? Sí. Gracias a los masoretas, que fue un grupo de 72 ancianos judíos, usted, querido televidente, querido hermano, hoy tiene la Biblia. Hasta eso debemos a los judíos. Tenemos a su Dios como Dios. Tenemos a los masoretas, 72 judíos hebreos, como los que nos dieron la palabra del Altísimo. Dígame si no es esto una maravilla. Y vemos a un judío y nos da repugnancia. Bien. Esto de el texto masorético, queridos televidentes, es un asunto que se suscitó alrededor del año 200 antes de Cristo. Por eso la Tanakh hebrea no tiene en su haber los libros de los Macabeos, pero no porque sean falsos, como dicen los cristianos, sino porque el asunto de los Macabeos, las guerras de Judas el Macabeo, fue un asunto que se vino dando entre el 140 y el 160 antes de Cristo. Por tanto, si estamos hablando de que la Tanakh se escribe en Alejandría por los masoretas alrededor del año 200 antes de Cristo, era natural que no tuviera algunos acontecimientos. Bien. ¿Cuál es el canon griego?, se preguntará usted. El primer grupo del canon griego que se formó se produjo de la versión Septuaginta. Acuérdense ustedes que esta versión es la primer versión sustraída de la Tanakh hebrea. Pero es importante hacerles saber que esta fue escrita por los 72 ancianos judíos, los 72 masoretas. Pero esto es un dato importante. Septuaginta se le llama, porque Septuaginta quiere decir 70, y se le llamó así en honor a los 72 ancianos judíos que escribieron para el rey Ptolomeo II Filadelfo. Obviamente, queridos hermanos, que cuando Jesús y sus apóstoles hablaban acerca de las escrituras, no se referían a la Biblia, sino que se referían a la Tanakh hebrea o a la versión Septuaginta, ya que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento ni siquiera existían. Sin embargo, se cree que Jesús, esto es importante, queridos hermanos, conocía a la perfección el griego que se hablaba en la región de Palestina. Pues siendo así, es muy probable que conociera las escrituras de esta versión, de la Septuaginta, la versión griega, como se le llama, porque no fue sino hasta el siglo II cuando se aprecia más la distinción que harían los cristianos entre unos escritos y otros. Ahora bien, después del análisis previo, como hemos llevado a cabo, la palabra Biblia se deriva del vocablo griego biblos, que en la antigüedad quería decir papiros, y que era una hojuela de entre 2 y 3 metros de largo, muy estrecha, extraída de la caña del papiro, considerado de la familia de plantas ciperáceas originarias de Oriente. Como se darán ustedes cuenta, la palabra biblos es plural, por lo que hoy el término Biblia se traduce como varios libros, ya que no es uno solo. Dicho correctamente, preste su atención, querido televidente, dicho correctamente, Biblia es una colección de documentos reunida en un solo volumen. Y la palabra santa, no olvide, o su sinónimo sagrada, esta se deriva del francés santé, que quiere decir salud. Así es que cualquier Biblia de cualquier versión, se titule santa o sagrada, quiere decir los libros de salud. Y para darle la credibilidad de vida, solo basta hojear los libros del Éxodo y del Levítico para darnos cuenta de que la ley del Altísimo, conocida en la antigüedad como la Torá, no es más que un conjunto de mandatos saludables. Y aun cuando los libros proféticos, cualquiera pudiera pensar que solo son informantes, también sus advertencias son saludables, porque si toda la profecía nosotros la tomamos con la debida seriedad y corregimos nuestro camino, lo que hicimos fue hacer de nuestra vida una vida saludable. En conclusión, la Biblia, queridos televidentes, no solo es la historia de la humanidad desde sus orígenes, pasando por la vida del Maestro Jesús el Cristo, o también todos los libros con que se basan los fundamentos de la fe cristiana, sino igualmente es la evidencia fiel sobre la agenda de Dios. Es una agenda que de manera cabal se ha venido cumpliendo y estará por cumplirse hasta el terrible día del juicio, ese espantoso día, no del fin del mundo, quedó claro, sino de la humanidad. Ahora bien, sobre toda esta información, no solo es imperante enterarnos acerca de ella por medio de la Biblia, sino que, queridos televidentes, empezar a conocer esta historia de cómo fue dándose la Biblia es muy sano, pues será este el medio por el cual, además de saber acerca de Dios, nos permitirá agradarlo a Él con una extrema sumisión, con todo respeto y el amor que solo a Él le corresponde. ¿Fue escrita por Dios? No. La primera alusión hecha a un libro considerado como Sagrada Escritura, o mejor dicho, inspirado, es la que se hace a el libro de la ley encontrado durante las obras de reparación de la casa de Dios en tiempos de Josiyahu o Josías, llamado también libro del pacto. Y esto ha estado escrito en Cuarto de Reyes, capítulo 22, versículo 8, o los que amablemente nos sintonizan con la Reina Valera, es 2 de Reyes, capítulo 22, versículo 8, que la letra dice: entonces dijo el sumo pontífice Helcías al escriba Safán: he encontrado el libro de la ley en la casa del Señor. Estos sucesos, queridos hermanos, corresponden al año 621 antes de Cristo. Y si al día de hoy quisiéramos tomar como Sagrada Escritura o inspirados por Dios algunos libros, forzosamente serían solo los siguientes: Génesis, Éxodo, Levítico, todos los profetas, Eclesiastés, Proverbios y Sabiduría. ¿Han sido considerados todos los escritos? No. Entre los textos más antiguos existen poemas épicos y algunos cánticos, aunque por supuesto el orden en el que aparecen no coincide con su antigüedad. Por ejemplo, el libro de Job. No obstante que se sabe con certeza que es el manuscrito más antiguo de los incluidos en la Biblia, su ubicación está después de Esther, que es otro libro también por demás polémico, pues no debemos olvidar que el libro de Esther no habla nada acerca de Dios. Es la historia de Esther y su esposo, el rey Asuero. Fue muy polémico porque no se quería integrar a la Biblia por no hablar precisamente nada de nuestro Señor. Pero bueno, el canon lo marcó y así fue considerado. Bien, ¿de cuántos manuscritos se compone la Biblia? Bueno, queridos hermanos, primero esta se divide en dos. El Antiguo Testamento, llamado así al patrón de escrituras judías en la versión Septuaginta por el obispo Melitón de Sardes en el siglo II en Esmirna, quien listó lo que hoy se conoce como el primer canon cristiano del Antiguo Testamento. Esto lo hizo en conjunto con el historiador Eusebio en el año 170 después de Cristo. Y en cuanto al Nuevo Testamento, se le designa con este nombre desde que el líder de la iglesia cristiana, Quinto Séptimo Florente Tertulianus, conocido como Tertuliano, así lo llamó. Y fue entre los años 170 y 200 después de Cristo que esto se hizo oficial, cuando los eruditos vieron oportuno relacionar el Antiguo con el Nuevo Testamento. En cuanto al canon hebreo, conocido por los judíos de Palestina en los primeros siglos y obligado a partir del siglo XVIII por las iglesias protestantes, así que cuando le digan, yo tengo la Biblia verdadera, no es sino una Biblia que siguió el canon de la Tanakh hebrea. Solo contiene 66 libros, y el canon griego escrito por los judíos de Alejandría, el cual reconoce la iglesia romana como auténtico, consta de 73. Esta diferencia que resulta al día de hoy de 7 libros es porque estos han sido etiquetados por los grupos religiosos de protesta como falsos. ¡Ah! Pero sin aportar ninguna prueba de dicha falsedad. Simplemente dicen, son libros inventados por la Iglesia Católica. Un ejemplo de que no son falsos lo vemos en el libro de Baruch, el cual desde el primer capítulo y durante todo el sexto confirma de manera absoluta lo que estos grupos pregonan referente a lo que ellos consideran idolatría. Por otro lado, se da el caso de que no se toma en cuenta que algunos sucesos, como ya vimos lo de los Macabeos, no habían acontecido cuando se promulgó dicho canon. Queridos televidentes, en nuestro próximo programa continuaremos con una breve historia de la Biblia, pero le va a fascinar porque vamos a empezar con los libros que no aparecen en la Biblia, secuestrados por el archivo secreto del Vaticano. Bien, y bueno, a nombre de varios de nuestros queridos televidentes, reiniciamos nuestra sección cultural. Y bien, ¿sabían ustedes que el nombre de Moisés es de origen egipcio? ¿Que fue como lo llamó la hija de Faraón? Mientras que el nombre en hebreo, como lo llamó su madre, es Melquiel. Repito, Moisés es en egipcio, Melquiel es en hebreo. Esto lo confirma el libro de Antigüedades Bíblicas, considerado apócrifo en su capítulo número 9. Y bueno, nos vamos a nuestra gustada sección de diccionario. Hoy tenemos la palabra inicuo, una palabra bíblica también, hombre inicuo, que quiere decir injusto, contrario a la equidad, malo, malvado, cruel, perverso, etcétera. Si usted gusta, puede confirmar en Proverbios capítulo 17, versículo 4. Queridos hermanos, mañana, cuando se estén dando el abrazo de Año Nuevo, no olviden que el Señor dijo: abril será para todos ustedes el primero de los meses de cada año. Y si vamos a cumplir la ley, creo, queridos hermanos, que el día de mañana, pues podríamos cenar unos huevitos revueltos con nuestros hijos a las 10 de la noche y sentarnos con ellos a ver una buena película, un buen programa de televisión, para que nuestro Señor, que nos está observando, vea que verdaderamente estamos haciendo un cambio a nuestra vida y que las tradiciones dejaron de hacer mella en nosotros. Y para aquellos queridos televidentes, hermanos, que nos dijeron: es que no disponemos de 28 horas para ver los 28 programas, muchas gracias. Ahí se da uno cuenta el interés que tienen ustedes en aquí su humilde servidor, pero en fin, yo les recomiendo, queridos televidentes, fíjense bien, que vean los programas 7, 9, 13, 19 y 20, que son Jesús no es hijo de María, Satán, tenemos las iglesias, los teatros que hacen las iglesias protestantes, etcétera. Así es que se lo sugiero con el mejor de mis deseos. Un saludo hasta Alicante, España. Don Miguel Lizón, para usted, para su familia, también aquí se le quiere, don Miguel. También aquí extrañamos sus comentarios cuando no llegan, como los de los queridos televidentes, tan prontos como siempre lo han venido haciendo. Por hoy es todo. Ya me pasé un poquito de tiempo, pero muchísimas gracias a todos ustedes. No olviden, la verdad ya nos hizo libres. Así es que bienvenidos a la libertad. Mil disculpas por la ronquera, pero pues como estuve cantando ahí en las posadas y eso, vieron ustedes que pues miren nada más cómo terminé. Así es que, queridos televidentes, muchas gracias y hasta entonces, que el bendito los llene a ustedes de toda su sabiduría, que los colme de bendiciones y les duplique todo cuanto tienen. Deténganse ahora, infórmense, observen y pregunten cómo era en la antigüedad. Y cual sea el buen camino, vayan por él y encontrarán descanso para su vida.